pasa nada. Porque rompí las cadenas, perdonando a mis culpas para convivir con ellas. Peiné a la depresión, colgándole una flor en el ojal al corazón. Y me hice una promesa, cumpliré de no llorar. Se llama El Último Beso.